La última torre del World Trade Center es un prodigio de la arquitectura. Para Gizmodo en español, por Carlos Rebato, junio 9 del 2015. Bjarke Ingels, el arquitecto encargado del proyecto, acaba de hacer público el diseño y las características de la segunda torre del nuevo World Trade Center, según ha recogido Wired. Será algo más baja que el One World Trade Center, la torre que fue terminada hace unos meses y estará lista para el 20 aniversario del 11S. El diseño es espectacular, con varias terrazas superpuestas que generan el efecto óptico de estar a punto de derrumbarse. La parte que pega a la torre actual, eso sí, es completamente recta y paralela para generar el mismo efecto que en su día dibujaban las torres gemelas sobre el Skyline de Manhattan. Medirá 408 metros y tendrá 80 plantas. ¿Por qué esa peculiar forma como si fuesen cajas de zapatos amontonadas? Son un total de 7, y tienen que ver con los edificios característicos de Tribeca y la parte baja de Manhattan, el lugar donde se encontrará la futura torre. Allí todos son edificios bajos, herederos del diseño de un Nueva York más industrial y distinto al de hoy en día. Como homenaje, cada uno de esos bloques simboliza la unión de todos esos edificios, levantándose hacia el cielo. Bonito y poético de ese modo como solo la arquitectura puede ser poética, quizá. Sus críticos apuntan a que es demasiado diferente al One World Trade Center y que rompe con los edificios circundantes. En cada escalón, la parte que mira hacia arriba estará cubierta por terrazas llenas de vegetación que, de nuevo de manera simbólica, propagan el verdor en torno a la capilla de San Paul, que quedará colindante con el edificio. La iglesia de San Paul es la iglesia más antigua que aún sigue en pie en la Gran Manzana. También es una referencia a los lofts y las terrazas que son habituales en Tribeca. En la parte inferior de los escalones, sin embargo, Bjarke Ingels ha colocado paneles con noticias que, por un lado, recuerdan mucho a aquellos míticos paneles de la sede de New York Times en pleno Times Square, y por otro, son una referencia a la empresa que será una de las principales inquilinas del inmueble, la gigantesca News Corporation de Rupert Murdoch. El diseño ha sido completamente aprobado, pero no sin disputas y discrepancias incluso dentro del propio estudio de arquitectura, en particular a lo referente con su impacto en los edificios y ubicaciones que quedarán alrededor, sobre todo el monumento a las víctimas que se ubica donde antes se levantaban las Torres Gemelas. Es un edificio hermoso, pero estridente a su manera. Se calcula que estará terminado en unos 5 o 6 años, para 2021, cuando se cumple el vigésimo aniversario de los ataques. Puede verse el resto de fotografías y la información al completo en el especial de Wired. Tomado de Carlos Rebato, La última torre del World Trade Center es un prodigio de la arquitectura, Gizmodo, 9 de junio de 2015.